Bien, ya comenzamos el programa de Ventanilla Única, informativo por lo demás, ¿cierto? Y dentro de estas informaciones, bueno, es importante conversar, ¿cierto?, de lo atingente. Fíjate que hubieron migrantes que madrugaron para cumplir el proceso de regularización. Fíjate además que la Oficina de Extranjería de la Gobernación Provincial de Concepción, existen 140 funcionarios de 23 sucursales de Chile Atiende en la zona que se capacitaron para colaborar en estos trámites, Ahora la dependencia de extranjería de la Gobernación Provincial mostraron una importante afluencia a público desde las primeras horas del día lunes 23, cuando se inició el proceso de regularización extraordinario para migrantes en situación ilegal. Fíjate que las personas que ingresaron por pasos clandestinos o no habilitados hasta el 8 de abril tienen 30 días para cumplir con el trámite. Para los extranjeros con permiso de turismo vencido, visación de residencia vencida con turismo vigente al 8 de abril, con solicitud de residencia o reconsideración en trámite o que realicen trabajos remunerados sin autorización, tienen entonces plazo de 90 días para la gestión. Así que si tú has caminado por el centro de Concepción y has visto esta cantidad de migrantes, es porque se están regularizando dentro de los próximos 30 días del mes de abril. Tú me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve para ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. Te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então, o quê? pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ¿ya qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Chao, chao. Fíjate que estábamos revisando la página www.concepcion.cl en donde están las noticias importantes también del acontecer comunal. Fíjate que ante los miembros del Consejo Comunal de Seguridad y dando cumplimiento a lo que exige la ley, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, realizó la cuenta pública de la gestión desarrollada por el municipio durante el último año. Mira qué interesante, durante el encuentro la autoridad destacó los avances en materia de transparencia, participación ciudadana, gestión financiera y los logros alcanzados en cada uno de los cuatro ejes estratégicos del proyecto de desarrollo municipal. Sin embargo, el énfasis estuvo puesto en las diversas iniciativas que se concretaron en materia de seguridad a través de una inversión no menor de 540 millones de pesos. Es así como reveló, ¿cierto?, la implementación del Plan Comunal de Seguridad Pública del 2014 y con ello el trabajo de recuperación y reordenamiento del centro de la ciudad y el plan de reducción de la venta ilegal ambulante. Asimismo, destacó la modernización del sistema comunal de televigilancia, la recuperación de calle Caupolicán, la adquisición de 5 nuevos vehículos de patrullaje preventivo y un dron municipal que reforzarán la vigilancia de la comuna. En este contexto, el alcalde Álvaro Ortiz expresó que la cantidad de recursos que se han invertido, la capacidad de proponer acciones vinculadas a mejorar la seguridad de nuestros habitantes y la capacidad de respuesta que se ha tenido la ciudadanía lo ha sentido. El alcalde dice que está muy feliz porque los miembros de este consejo han sido un aporte valiosísimo en la construcción de una política de seguridad comunal, donde el municipio, el mundo público, el mundo privado y las diversas organizaciones sociales han comprendido que la seguridad no tiene color político determinado, sino que debe trabajar de manera transversal, involucrándose todos en ello. El alcalde también subrayó la intervención en distintos barrios de la ciudad a través de la recuperación de espacios públicos, como por ejemplo en el Cerro de la Pólvora, Islandalien, San Ramón, Concepción Norte, entre otros, y el trabajo con las comunidades, puesto que son, con asesoría técnica del municipio, 17 organizaciones sociales se adjudicaron recursos de fondos públicos para la instalación de alarmas, cámaras de vigilancia, focos LED y equipamiento de emergencia en sus barrios. Entre los desafíos, expresó además la importancia de seguir apoyando iniciativas para mejorar los servicios policiales de la Policía de Investigaciones y la pronta concreción del proyecto de construcción de la Subcomisaría de Carabineros de Nonguén. Así que así estuvo la cuenta pública de seguridad de nuestro alcalde de la comuna de Concepción, señor Álvaro Ortiz. La apariencia Escuchado hablar del bono por logro escolar. Fíjate que es un beneficio al cual no se postula, que forma parte del ingreso ético familiar, ¿cierto? Y que está destinado a alumnos de entre quinto básico y cuarto medio que pertenecen al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción. El beneficio se otorga a alumnos cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena y contempla dos montos de dinero. Contempla 57.776 pesos para estudiantes que se encuentren dentro del 15% de mejor rendimiento y de un monto de 34.666 pesos para alumnos que se encuentren entre el 15 y el 30% del mejor rendimiento. Entonces, si lo hacemos como un ejemplo, si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo y uno que pertenece al segundo, el bono será de 150 mil pesos. Con el siguiente desglose. El primer tramo, ¿cierto? Que es de 57.776 pesos. El segundo, el otro tramo de 57.776 pesos. Y el segundo tramo de 34.666 pesos más 700 pesos por el subsidio del pago electrónico. Porque todo esto se cancela, ¿cierto? En línea. Entonces, así, si tuvieran tres hijos, podría recibir 150 mil pesos de cada uno de ellos, siempre y cuando cada uno de ellos esté dentro del 15 y el 30%. El bono, fíjate que es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar. Ahora es importante que la acreditación del rendimiento escolar, bono por logro escolar, se realiza de manera interna a partir de la información enviada por el Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo Social. Adicionalmente, es importante saber que desde 2016 solo se realizan depósitos bancarios. El MDS, entonces, el Ministerio de Desarrollo Social, puede solicitar apertura de cuenta en representación de los beneficiarios. Si el beneficiario no lo acepta, debe solicitar el cierre y el pago presencial, entonces, por el IPS. ¿A quién está dirigido? Fíjate que son alumnos de hasta 24 años que cumplan, ¿cierto?, con los siguientes requisitos. Que las familias sean beneficiarias del ingreso ético familiar, que en este minuto se llama Programa Familia, que pertenezca al 30% más vulnerable de la población, que esté cursando entre el quinto básico y el cuarto medio y estar en el 30% de mayor rendimiento académico. ¿Qué es lo que se necesita para hacer el trámite? Solo la cédula de identidad del receptor del pago y para el caso del cobro del bono escolar y para activar la cuenta RUT en el caso de no poseer, y esto no tiene costo. Así que y los invitamos a revisar, ¿cierto? Por supuesto, y ojalá en línea para hacer el trámite, debe hacer el trámite entonces en el llamando al 800-104-777. ¿Quiere llamar? Al 800-104-777 y así obtendrás mayor información relacionada con el logro, el bono por logro escolar. Corazón, y se termina la fiesta, donde sobran las palabras y el dolor. Hoy solo me acuesta. Jugando a ser un extraño solo y no parar, a ver si algún día vuelve. Solo tengo este boleto en la estación. del tren que nunca viene, tratando de camuflar mis heridas. Me enfermo de tanto esperar, nunca salgo bien de un charco y esta vez ya me siento encerrado. Dos cigarros saliendo y pensar que nunca te has ido donde no voy. Hay muchos sueños perdidos en este lugar. Pásame uno así, volvamos a intentar. Tal vez la magia hoy nos volverá a juntar. Que está vacío, lástima del día con una razón que quema el sol en la esquina, por esa negra que me cortó las piernas, ciego que no quiere mirar, y el misterio que ya empieza a lastimar. Es mejor no darse cuenta que lo bueno se va disfrazado delante mío, donde no voy. Hay muchos sueños perdidos en este lugar. Pásame uno así, volvamos a intentar. ¿Quieres contarme alguna historia que te ha pasado? ¿Has escuchado hablar de la asignación familiar y el subsidio familiar? ¿Sabes de qué se trata? Fíjate que el sistema de prestación familiar está compuesto por cuatro beneficios. Fíjate que está la asignación familiar, la asignación maternal, el subsidio familiar y el subsidio maternal. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo comentamos. Mira, las asignaciones son para quienes perciben ingresos, cotizan en el sistema previsional y pueden proveer a su familia. En cambio, los subsidios son entregados a personas o grupos familiares que no perciben ingresos y por lo tanto no cuentan con cotizaciones ni pueden sustentarse económicamente. El dinero al que dan derecho a las asignaciones y los subsidios es pagado a un beneficiario por cada una de las personas que cumplan los requisitos para causar el beneficio, comúnmente llamado causantes o cargas familiares acreditadas. Un beneficiario de la asignación familiar no puede recibir subsidio familiar. Asimismo, este último es incompatible con la pensión básica solidaria y con el subsidio de discapacidad mental. Entonces, una vez que ya te hemos entregado esta diferencia, te vamos a comentar qué significa entonces la asignación familiar. La asignación familiar, también conocida solo como familiar, da derecho a recibir por cada carga familiar acreditada una suma de dinero que varía de acuerdo con el sueldo del beneficiario. Si este gana más de 659.743 pesos, no tiene derecho a que le paguen esa cantidad.

El subsidio único familiar es pagado por cada carga familiar, también llamada causante, y en el caso de los causantes que presenten invalidez, el monto del subsidio familiar se multiplica por 2. Es decir, el beneficio para alguien que tenga sufra de invalidez es de 22.647 pesos. Importante, el subsidio familiar se solicita en las municipalidades y es pagado por el Instituto de Previsión Social por medio de la Caja Compensación Los Héroes. Ahora, ¿en qué consiste la asignación maternal? Que esto no es un trabalengua, ¿cierto? Es claramente dos elementos distintos. Es lo equivalente a la asignación familiar, pero se entrega a mujeres embarazadas que son trabajadoras, dependientes o independientes y que gocen de cualquier subsidio, excepto el subsidio maternal y familiar, por supuesto. Ahora, si un hombre que no es pensionado es beneficiario de asignación familiar por su cónyuge embarazada, ella también recibe la asignación maternal, la que debe ser solicitada a contar del quinto mes. Eso es importante. La asignación maternal se traduce en dinero solo si la mujer gana menos de 659 mil pesos y si una mujer tiene un embarazo múltiple, solo se paga una asignación maternal. ¿Cómo se paga la asignación maternal? Las mujeres trabajadoras dependientes o carga de sus cónyuges, el dinero es pagado por el empleador y está incluido en el sueldo. Las trabajadoras independientes que emitan boleta honorario, si efectuaron el reconocimiento hasta el 31 de diciembre del año que corresponde el pago se realiza en la devolución de impuestos. Si efectuaron reconocimiento después del 31 de diciembre del año en que corresponde el pago es realizado en el Instituto de Previsión Social. Si las trabajadoras que no presentaron su declaración anual de impuesto a la renta, la Tesorería General de la República usará el monto correspondiente para compensar el saldo de las cotizaciones previsionales o se pagará lo que sobre, si es que corresponde. Y las trabajadoras que al 1 de enero tengan 50 años de edad y trabajadoras que coticen de forma voluntaria recibirán el pago anualmente. Ahí está la asignación maternal, que es distinta al subsidio maternal, porque el subsidio maternal es un beneficio que entrega un monto en dinero que se paga en reemplazo de la renta de la trabajadora o trabajador siempre que cumpla los requisitos establecidos por ley, y el beneficio puede ser solicitado a contar del quinto mes, pero se pagará hacia atrás hasta completar todo el embarazo. ¿Te quedó claro? Así es lo que la diferencia entre la asignación familiar y el subsidio familiar. Cuando a mi lado estás, mil besos tú me das, pero al besarme así, lo besas a él, no a mí, ¿por qué será? Cariño, desprecio, me das así. Dado el viejo amor, ya sé, en tu mirada vi tristes sueños pasar, porque no olvidas ya y dejas de penar, no es justo así. Cariño, desprecio, me das así vida. Te doy mi amor para que olvides. Llévate el desprecio y déjame el cariño que te di. quiero contar también, bueno, pasamos de todos los subsidios y bonos. Fíjate que el aporte familiar permanente 2018 es una cantidad de dinero, básicamente un bono, que se reajusta el 1 de marzo de cada año y que se entrega a las familias de menores ingresos que cumplan con ciertos requisitos. Fíjate que para este año 2018 el beneficio es de 45.212 pesos, el que se entrega de la siguiente manera. Se entrega por carga familiar, por un monto, cierto, este monto por cada carga familiar que el 31 de diciembre del 2017 haya dado derecho al cobro del monto del subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal, lo que habíamos conversado anteriormente. Y por familia se entregará un monto de 45.212 pesos por grupo familiar a aquella familia que al 31 de diciembre de 2017 hayan estado formando parte del programa, cierto, Seguridad y Oportunidades, el programa Familia y Chile Solidario, y aunque no hayan recibido transferencias monetarias por esta causa. Una vez que la persona aparece como beneficiaria, tiene un plazo de 9 meses para cobrar el aporte. Para las primeras nóminas, entonces este plazo se vence en diciembre de 2018. Recuerda que las primeras nóminas aparecieron en marzo. Y este es un beneficio al que no se postula. Las personas que cumplen los requisitos son identificadas como beneficiarias por las instituciones correspondientes. Si usted no aparece como beneficiario y cumple con los requisitos, puede realizar un reclamo, ¿cierto?, en la misma plataforma. Ahora, si necesita saber más, debe llamar al 600-262-0505. Se lo repito, al 600-262-0505, y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábado y domingo de 9 a 18 horas. Así que no olvides, si necesitas saber si eres beneficiario del aporte familiar permanente 2018, llama al 600-262-0505. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarán. Que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí. Que me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro no es embrujado. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me robas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me robas ese embrujo. Esperando por ti, no tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Has escuchado hablar del Fono Infancia? Fíjate que ese es un servicio de atención no presencial, gratuito, confidencial y de cobertura nacional, que es atendido por un equipo de psicólogos especialistas en temas de infancia y familia. Fíjate que desde su creación el 31 de mayo de 2001, busca contribuir al bienestar y desarrollo integral de niños y niñas a través del fortalecimiento de competencias en los adultos responsables de su cuidado y protección bajo un enfoque de respeto y promoción de los derechos de la infancia y trabajo en red. El Fono Infancia es un servicio perteneciente a la Fundación Integre, que específicamente como parte de la Dirección de Promoción y Protección de la Infancia, y de esta forma Integre apunta a promover relaciones de buen trato hacia niños, niñas, entregando a los adultos herramientas para una crianza, cierto, respetuosa. Así es que, ¿qué es lo que hacen? Finalmente, lo que este equipo consta de 14 psicólogos especialistas en infancia y familia que trabajan en consejería en turnos de lunes a viernes de 9 a 18 horas de manera conjunta. 3 psicólogos y un sociólogo trabajan de manera exclusiva en 3 áreas de soporte técnico: la supervisión, datos de investigación, red de difusión. Lo importante entonces es que acá van a tener intervenciones psicológicas cuya mirada se basa en el modelo ecológico y que fundamenta su accionar en el enfoque de derechos, modelo de competencias parentales, intervención en crisis, vínculo, psicoeducación y trabajo en red. ¿Cómo puedes acceder a ello? Solamente tienes que llamar al 800-200-818 y vas a tener un apoyo psicológico gratuito para la crianza de tu hijo. ¿Lo quieres anotar nuevamente? El Fono Infancia, 800-200-818. Y si tienes un problema con tu hijo o necesitas ayuda, por favor, no dudes en llamar, porque efectivamente está a tu servicio. Fono Infancia, el 800-200-818. Sombras que vienen y van. Si me ves y te asombras, es que ya no esperabas más de mí. Cuánta nieve juntabas para helar mi ser. Pareciera que ahora te toca a ti. Pareciera que ahora te toca a ti. Pareciera que ahora te toca a ti perder. Te asombras, ahora puedo volar. Dejo atrás tu locura, dejo atrás tu maldad. Te asombras, ahora sé dónde estar. Ya no esperabas nada. Se pierden sombras, sombras que vienen y van, miedos, palabras, oigo tu voz y no me dicen nada. Sombras que vienen y van, miedos, palabras, oigo tu voz y no me dicen nada. ¿Usted conoce el programa Conozca a su Hijo? ¿No? El programa Conozca a su Hijo busca atender a la población de niños y niñas menores de 6 años que viven en situación de vulnerabilidad social y que no tienen acceso a la educación parvularia. Para esto propone una estrategia educativa que capacita a las madres, padres o adultos responsables del cuidado de niños y niñas como primeros educadores de sus hijos e hijas a través de un programa que los orienta en la estimulación de sus aprendizajes y desarrollo. Específicamente, fíjate que los padres, madres o cuidadores que se reúnen una vez por semana durante 3 horas a realizar talleres de estimulación y aprendizaje y se les entrega material didáctico estructurado por módulos en el cual se trabajan los distintos temas. Además, se cuenta con monitoras infantiles elegidas por el grupo de participantes para guiar a los niños y niñas en diferentes actividades de acuerdo a sus edades mientras los adultos están en el taller. ¿Quiénes entonces pueden acceder a este beneficio? Padre, madre, adulto responsable del cuidado de los niños y niñas menores de 6 años que habitan zonas rurales y o alta dispersión geográfica que pertenecen al 60% más vulnerable. La población objetivo que tiene la prioridad son los padres, madres, adultos responsables cuyas familias pertenecen al subsistema del Chile Solidario y Seguridad y Oportunidades no atendido en programa de educación particular. En caso de no contar con cupo disponible para solicitar la comunidad o el municipio a cargo, la autorización a Fungi para la implementación de estos nuevos programas. Así que, ¿cómo se accede al beneficio? Fungi realiza un proceso de difusión con el objeto de levantar la demanda a través de convocatorias realizadas en establecimientos educacionales, establecimientos de salud comunitarios, centros comunitarios, entre otros. Y Fungi detecta que existen niños y niñas que no tienen atención en alguno de los espacios mencionados y realiza visitas domiciliarias casa por casa para entregar la información a la familia. Lo anterior entonces con la finalidad de que la comunidad participe de los talleres que se realizan en los territorios escogidos. Así que este es un nuevo programa, importante que nos ayuda con el cuidado de nuestro hijo y por supuesto entender cómo poder educar de mejor manera a nuestro hijo. Conozca a su Hijo, ese es un programa que también está destinado para cada uno de ustedes. Pena va a pasar.